Radio CITSUR, tejiendo redes de apoyo, defensa y solidaridad desde Gualmapu. Infórmate, reflexiona y debate con los programas realizados por el Centro de Investigación y Defensa Sur con el apoyo de tu radio favorita. Nuestra agrupación lleva 10 años de trabajo en contra de la criminalización del pueblo mapuche y la protesta social. Síguenos en redes sociales. Mari Mari con Pulamien, les saludamos afectuosamente, amigas y amigos. Yo soy Morín Ortiz, periodista, y junto a la abogada mapuche Rayén Daza Pilquinao, les invitamos a mantenerse conectados y conectadas a nuestra programación, una producción del núcleo antipatriarcal de CITSUR, construido en 2018 por las mujeres que integran nuestra organización, mapuche y no mapuche, unidas por la solidaridad y la justicia social, para poner en discusión temas de género con una perspectiva intercultural. Mari Mari Compuche, Inche, Rayén Daza Pilquinao Piñén, transmitiendo para ustedes desde Gualmapu a través de su radio favorita junto a CITSUR, la cual nace por la necesidad de dotar de información en tiempos de pandemia a la población activa socialmente en temas relevantes del territorio. Pele y Lamien, nuestros programas difundirán información sobre defensa de derechos humanos, derechos de las mujeres, criminalización, procesos históricos y una amplia reflexión en cuanto a los contextos actuales. Así es, Morín, en el primer bloque del día de hoy te cuento que se llama Antipatriarcal, estarán nuestras amigas Marlene Becker, Marín, trabajadora social, y Natividad Yanquileo, abogada mapuche, conversando con la gran poeta mapuche Rayén Cuyén, torturada política de la dictadura cívico-militar, que nos comparte un corajudo testimonio. Además, se abordarán el día de hoy temáticas relativas a distintas formas de violencia hacia la mujer, feminismo decolonial y mujeres en resistencia. Tremendo programa que se nos viene, pero antes de pasar a la cápsula, queremos agradecer al talento y el Nehuen de MC Millaray y los Huerquenes del Amor, quienes solidariamente han dispuesto su música para acompañar cada uno de estos programas. Les invitamos a cebar el mate, subir el volumen de su radio y estar atentos y atentas a la programación de hoy, que se viene pero con todo. Vamos al programa. Marmay Pulamien, Marmay Compuche, saludarlos a todas y a todos. Hoy día nos encontramos en el primer programa de CITSUR, el núcleo antipatriarcal. Hoy día me encuentro junto a Marlene Becker. Marlene, ella es trabajadora social, pertenece a la organización desde el año 2016 en adelante, así que Marlene. Muchas gracias, colega. Agradecimiento por compartir este primer espacio contigo, Natividad Yanquileo, ¿cierto? Abogada. Igual ingresada el año 2016, hemos llevado un par de años compartiendo, forzando lazos también, que igual es importante mencionarlo, y agradecida este primer espacio. Sí, así es. Hoy día vamos a hablar o profundizar sobre el tema, un tema que hoy día nos aqueja, que es súper importante, hablar sobre el rol de la mujer, tanto en la sociedad occidental como también dentro del mundo mapuche, que igual es importante saber qué es lo que pasa con la mujer, digamos, en uno y otro lado, en base también al respeto que no hemos tenido durante todos estos años. Así que, Marlene, danos tu orientación o tus palabras frente a este tema, que a veces es complejo, pero es muy importante poder conversar sobre lo que hoy día se está viviendo. Bueno, si nos ponemos a hablar de nosotras como rol de mujeres, tenemos muchos años, siglos para atrás de conversa, ¿cierto?, y de reflexión que podamos hacer. Pero sin duda yo creo que hay que rescatar algunas cosas básicas que siempre hemos sido invisibilizadas en todos los procesos políticos y las participaciones que nosotros hemos podido hacer en los diferentes espacios. Sin duda yo creo que hemos avanzado a paso de hormiga en cuanto a lo que somos hoy día como movimiento de mujeres, reivindicando nuestros derechos principalmente, que años y siglos nos ha costado posicionarlo, y más aún de cómo nos estamos posicionando nosotras como mujeres en los espacios políticos públicos, que dejamos de lado estar solamente en el ámbito privado, de la casa, del cuidado de los niños y de las niñas, sino que también pasamos a la esfera política, a la esfera pública, al debate, ¿cierto?, al conversar, al posicionar también nuestras ideas frente a las cosas que están sucediendo, no solamente como país, sino que también como género, qué nos está pasando con las violencias, qué nos está pasando con los abusos. Y hoy día, las mujeres creo que hemos avanzado, como decía adelante, de una forma muy, muy hormiga, falta mucho. Tendríamos que empezar esto del reconocernos entre nosotras, de poder apoyarnos también, de solidarizar y avanzar en estos procesos políticos también. No sé cómo lo ves tú también, Nati, ahí desde la vida, desde otra visión claramente. Así es, sin duda hemos avanzado. Quizás nos gustaría avanzar mucho más rápido, pero hemos ido quizás conquistando algunos espacios, muy poco por supuesto, pero cada vez estamos más también dispuestas a que nuestra voz también sea considerada en la toma de decisiones en los diferentes espacios en los cuales nos encontramos, dentro de las organizaciones políticas, sociales, culturales, los espacios donde nos movamos. También queremos decir aquí estamos. Más que quizás rostros, somos personas, somos mujeres pensantes, que también queremos que nuestras ideas estén en estos espacios, queremos ser escuchadas, porque durante mucho tiempo estuvimos también invisibilizadas, a pesar del rol, en el caso del mundo indígena, por decir algo, el rol de la mujer siempre ha sido muy importante. Son las que forman, las que mantienen hoy día la cultura, las que mantienen, las que crían, las que están ahí transmitiendo el conocimiento a las generaciones actuales y a las generaciones futuras, que también nos están dejando una responsabilidad. Así que tenemos mucho que decir, mucho que hacer, y queremos seguir trabajando en eso. Por supuesto, saludar a todas las mujeres de diferentes organizaciones, a mujeres que están siendo hoy día, se están exponiendo, porque también no es fácil. Vivimos en un mundo que es machista, que es racista, que es clasista, donde las mujeres indígenas siempre están muy invisibilizadas, y la mujer en sí está siendo invisibilizada. Necesito un saludo respecto a todas las mujeres que puedan estar escuchando, y sepan también que pueden encontrar compañeras, pueden encontrar hermanas, pueden encontrar la mien en espacios donde a veces cuesta, como digo, por la sociedad en la cual nos rodeamos, pero estamos trabajando también para crear un mundo mucho más solidario, mucho más amigable entre nosotras y todos también quienes hacemos parte de comunidades, de lo colectivo, digamos, a pesar de que a veces cuesta, pero creo que es importante poder mencionarlo, porque nos guste o no nos guste, somos pueblo y vamos a tener que aprender a convivir entre nosotras y todos los que nos rodean. Sí, pues sin duda es súper importante lo que menciona usted, Natividad, porque me quedo mucho con las palabras de esta cosa de también de cómo nos vamos reencontrando nosotras y cómo nos vamos apoyando y creciendo entre mujeres, porque al final nosotras somos las primeras que tenemos que apoyarnos. Hablamos un poco de la sororidad, ¿cierto? Del cómo también comprendemos a la compañera, a la mujer que está ahí. Y también pues, juntas vamos caminando hacia un proceso, hacia un mundo mejor, no sé, hacia un mundo lleno de derechos, el cual nos merecemos, que sin duda nos ha costado bastante. Y claro, el rol de la mujer, yo creo que cuando hablamos en términos generales, si nos vamos a la historia, es muy, muy, mucho, mucho, mucho proceso de los cuales tendríamos que ser, oye, pero aquí estaban las compañeras que estaban cocinando. Ahí estaban las compañeras que estaban cuidando a los hijos mientras usted, compañero, estaba corriendo cerco, por ejemplo. O también con las compañeras que estaban, cuando estaban en la guerrilla contra la tiranía de Pinochet, sus hijos se iban del país porque ellas también estaban luchando contra la tiranía. Entonces esas historias de las mujeres, de hecho hay un libro muy importante que a mí me encanta, que se llama Chilena en Armas, que te hace un recuento de todas las mujeres, del Partido Comunista, del MIR, del frente, etcétera, de cómo también era la mujer activa completamente en los procesos políticos y cómo de poco se iba incorporando en las decisiones. Hoy día ya claramente las compañeras hoy día estamos liderando muchas movilizaciones, liderando los procesos políticos, y está bien, está completamente bien, porque nos ha costado años instaurarnos y ser validadas por compañeras en primera instancia y también por los compañeros, que sin duda en conjunto tendríamos que ir avanzando. Bueno, si seguimos hablando podríamos estar horas y horas tratando de reflexionar la situación. Pero bueno, para continuar, queremos invitar, ¿cierto?, a Rayén Quillén, una gran compañera, poeta, militante, compañera, sin duda, luchadora de toda una vida. Rayén, muy buenas tardes. Mari Lamien, Bueno, Raquel, cuéntanos de tu historia, el rol de la mujer en, en los procesos políticos que te ha tocado vivir. Bueno, mira, yo estudiaba y viví en Concepción, ¿no? Y como fui, digamos, educada sin restricciones, se puede decir, ¿no? Sin restricciones, yo quedé dos veces huérfana. De la primer, mi papá, que fue el único papá que conocí, yo tengo un padre que me dio la vida, que no conocí porque murió cuando yo tenía 20 días. Y fui criada por un papá que, siendo él una persona de campo con poca educación, me enseñó, digamos, los valores que tenemos que vivir. Y mi mamá también, pero después me volví a quedar, quedé dos veces sin mamá, porque mi mamá murió cuando yo todavía era niña, ¿no? Entonces me eduqué, digamos así, prácticamente al alero del papá nomás, y tuve que hacer mujer sola, ¿no? En el sentido de que trabajaba, estudiaba, ¿ya? Trabajaba y estudiaba, y fue así como llegué a Concepción. Y yo empecé a estudiar en la Universidad de Concepción. En ese tiempo había en la universidad un movimiento muy grande, ¿no? Que era el MIR, que había nacido ahí en esa universidad. Y bueno, a mí me pasó mucho a llamar la atención porque de niña sentía así en forma innata. Yo soñaba que iba a hacer algo para que la gente pobre tuviera más posibilidades. Ese era mi sueño, ¿no? Y fue así que yo trabajaba y estudiaba y era mamá, con dos niños, ¿no? Estudiaba, trabajaba, era mamá, y yo miraba atrás y digo, ¿cómo lo hice? Solo la fuerza de la mujer lo puede hacer. Sí. Entonces, yo llevaba a clase a mis niños, pero muy pronto se me dio la posibilidad de ser inspectora de trabajo y yo empecé a estudiar Derecho Laboral, que había una carrera que no era paralela a leyes, ¿no? Derecho Laboral, y yo soñaba con escribir el primer código del trabajo para los campesinos. Porque en ese tiempo no había ninguna ley que obligara a los patrones a pagarle el salario e imposiciones a los trabajadores. Pero yo creo que la lectura que yo tuve así, sin como abrió mi espíritu también, ¿no? Y en ese tiempo estaba el MCR, que estaba formada por jóvenes, estudiaban en la Universidad de Concepción y crearon el MCR junto con campesinos, digamos, y yo ahí me reclutaron porque encontraban de que tenía un conocimiento siendo joven y siendo mujer y un día me invitaron a que les diera una charla sobre las leyes y todo, entonces yo dije, ¿qué leyes? Si los campesinos no tienen leyes, ¿no? No hay. Entonces ahí yo le dije que cómo, le di varias cosas, hablé, ¿no? Cómo sería posible hacer un código de trabajo mejor para los trabajadores y mejor para los campesinos también, ¿no? Y así fue como me vinculé al MCR, digamos, al movimiento a través de la universidad, ¿no? Y bueno, desgraciadamente fue un periodo yo creo que el periodo más creativo, el periodo más bello, el periodo de mayor fortalecimiento en cuanto al conocimiento y espiritual también. Y lo otro que andaba con mis dos niños pequeños, ¿no? Así a la cola, por todos lados. Oye, Rayel, y tú como mujer en el MCR, cuéntame un poco de eso, de tu rol, mi participación directa en el MCR. Mira, era gente que venía de diferentes pueblos, ¿no? Y algunos eran campesinos de ahí, Entonces, que llegara una mujer tan joven, ¿no? Y que les hablara de las leyes y que había que... A mí me tocaba de hablar sobre la inequidad que había, ¿no? Y ellos empezaban a escuchar, pero a mí me nacían ideas también, ¿no? Y era apoyado por los compañeros que... Siempre me acompañaban dos compañeros del MCR, de los chicos estudiantes, y bueno, y ahí se formó el MCR en esa... El primer grupo que se formó ahí arriba, en los aserraderos, en las montañas, ¿no? Y bueno, después me tocó, digamos, al campo, y se creó el MCR a nivel mapuche, grande, campesino, así, y se trataba también de crear como una unidad así, a nivel de... Y se proponía ahí en el MCR la recuperación del territorio. Y en ese tiempo se recuperaron 70.000 hectáreas de tierra mapuche. Bueno, esa activación me duró lo que duró el gobierno de Allende, después a mí me buscaban mucho. La CNI. Claro. Y fue así que estuve en la clandestinidad un tiempo. ¿Con tu hijo también? Con mis hijos, claro. Con las niñas, tuve que repartir los niños en diferentes territorios, separarlos, hacerlos que ellos cambiaran el nombre, que yo tenía otro nombre, que la mamá era otra mamá. Y en ese tiempo fue que en la desesperación de poder hacer algo, yo estaba convencida en ese tiempo de que nosotros éramos capaces de cambiar el sistema de la dictadura militar. De eso estaba convencida. Y todos nosotros, la gente del MIR, del FTR, del MCR, estamos convencidos que teníamos mucha fuerza. Lo que no visualizamos dentro de ese proyecto político, digamos, fue de que iba a ser tan brutal, de que la masacre, digamos, de estudiantes, de obreros, de campesinos, de artistas, iba a ser tan brutal, ¿no? Detenidos, desaparecidos, qué sé yo. Y bueno, en medio de eso, yo estaba clandestina, pero me pillaron. Yo supe después porque estuve prisionera en una casa clandestina en un cuartel clandestino de la CNI, donde te torturaban y todo. La verdad es que yo no sé cómo salí viva de ahí después. Estuve en Concepción, se usaron muchas casas donde se torturaba gente, ¿no? Y que uno estuve todo el tiempo con la vista vendada, no me dieron alimento, nada en el tiempo que estuve clandestina. Bueno, en todo ese proceso yo llegué pesando 30 kilos. Wow. Estaba en los huesos, o sea, huesos así. Y yo no sé cómo no quedé viva, ¿no? Y después me pasaron me tuvieron una cárcel de castigo, una cárcel de hombre en una celda de castigo, reponiéndome un poco, así, ahí me daban un día, una vez al día, una comida, digamos. Y en una celda sin ventanas, sin nada, oscuras, ¿no? Y sin ninguna, así durmiendo a ras de suelo en el cemento, así. Y estaba muy, muy mal. Pero como en la prensa, en la televisión, yo, mira, era la comandante, era la tremenda terrorista. Entonces cuando llegué a la cárcel de mujeres, las mujeres me miraban con mucho respeto. Las prisioneras, me miraban con mucho respeto y a escondidas me daban así chocolate, alguna cosa para comer, ¿no? Y bueno, ahí tenía que enfrentar otro juicio esa vez. Pero tengo hermosos recuerdos porque yo sabía que iba a caer presa, ¿no? Entonces le había prohibido a mis compañeros que me fueran a ver, porque era muy riesgoso. Y un compañero De todas maneras, mijo, aunque tú me retes, dice yo que yo no creía que tú estás vivo. Y me, corriendo todos los riesgos fue. Me fue a ver y me recuerdo que llevó un pan y dentro del pan iba un barretín. Y eso es, ese recuerdo es muy emocionante porque él era músico. Él era músico y a mí me encantaba escucharlo. Yo escuchaba así cuando yo sabía que tenía un tiempo corto que duraba. Entonces cuando me sentía muy mal, escuchaba la canción que me encantaba, ¿no? Eso nunca lo olvidé, fíjate. Así físicamente, ¿no? Estaba muy mal y muy flaca. Entonces él hizo todos los trámites y me sacó de la cárcel. Entonces me acompañó hasta buscó mis niños y yo me junté con mis niños en el aeropuerto, ¿no? Cuando estuve en la cárcel, por ejemplo, escribí la primera obra de teatro. Escribí el primer poema. Wow. Hay un libro que se llama La luna de ceniza, que donde yo cuento en poesía mi historia. Eso es lo que te estoy contando, así, la historia de la cárcel adentro. Y la primera obra de teatro la escribí en la cárcel. Porque sabes que en la cárcel conocí mujeres, yo no podía creer que hubiera mujeres que estaban prisioneras porque eran vendedoras ambulantes, pero mucho tiempo. Y lo que me impactó fue que estuvieran, como no tenían con quién dejar sus niños, estaban con sus niñitas ahí, chiquititas, presas con sus niñas, con sus niñas. Entonces, a mí no me dejaban conversar con ella, pero yo era como la heroína, porque como era la malvada más grande, la comandante. Entonces, tenía las presas adentro tenían un tremendo prestigio. Yo no podía creerlo. Y escribí la primera obra de vendedora ambulante. Y la montamos dentro de la cárcel. Y sabes que fue una cosa tan fuerte porque ellas eran las protagonistas de la historia. Mira, soy la única poeta rechazada por todas las instancias legales en este país. Soy la única poeta que tiene un reconocimiento afuera y que nunca en Chile me han publicado. Y todo lo que yo hago, lo hago con mucho esfuerzo. Yo no creo en las instancias gobernadas por los hombres. Y tampoco por las mujeres que son sumisas al hombre. ¿Sabes por qué? Porque resulta de que hoy día hay mujeres gobernando también. Pero las leyes, ¿quién las ha hecho? El hombre. ¿Ya? Entonces, se someten a esas estructuras. Mira, nosotros vamos en el séptimo Festival Internacional de Poesía de Guanajuato, autogestionado. Gracias a la autogestión de mucha gente, de muchas mujeres que apoyan. Porque afortunadamente, yo, así como tú, ¿no? He encontrado buenas amigas en mi camino y algunos compañeros también. Y estos festivales han sido autogestionados sin ningún proyecto tampoco, porque me han rechazado todos los proyectos. Yo decidí trabajar sin el Estado, sin ninguna autoridad del Estado, y hacer cosas. Porque uno, si tiene una... Yo tengo principios de equidad, de solidaridad, de libertad, muy fuertes en mí, muy fuertes. No es un discurso. Es consecuencia política, claro, de vida. Es una instancia de vida que yo la recibí cuando muy niña y la hice parte de mí misma, de mi cuerpo, de mi sangre, de mi pensamiento. Oye, Rayén, ¿y este festival cuándo es? 15, 16, 17 y 18 de octubre. Yeah. Pero es la primera vez que es un festival mundial. Yeah, un festival mundial de la poesía, lo vamos a hacer online. Hay gente de Europa, ¿ya? Gente de Europa, de Centroamérica, de Sudamérica, de Chile, gente de pueblos originarios del mundo, y también artistas, digamos, pianistas. Tenemos un excelente pianista que es Edu Toledo, por ejemplo. Tenemos grupos musicales, mapuches, chilenos. Lo que yo quiero dejar bien claro, hoy día todo el mundo habla del Gualmapu. En el primer Festival Internacional de Poesía que nosotros hicimos, hace 7 años atrás, le íbamos a poner, porque la organización nuestra se llama Mapuñique Quinchehueñín, ¿no? Madre Tierra, ¿ya? Madre Tierra, la casa está vacía, hay que llenarla de sabiduría de la Madre Tierra. Eso significa, ¿no? Hay que llenar la sabiduría de la Madre Tierra. Entonces, fue la primera vez que se reconoció, dice, en el Diario Austral de Temuco apareció Poetas del Gualmapu, inicia el primer Festival Internacional de Poesía. Nunca antes se había reconocido públicamente el término de Gualmapu. Ahora todo el mundo habla de Gualmapu. Se reconoce el territorio. Claro. Somos la nación del Gualmapu. Sí. La nación mapuche. Al otro lado la cordillera y acá. Y todo el territorio. El territorio. Y eso humildemente lo instaló la poesía. Bueno, así como otras cosas también maravillosas que instaló la poesía. Sí. Empezando por usted. Una tremenda mujer. Oye, querida Rayén, vamos a estar cerrando el programa en este momento. Reitero mi agradecimiento, quedan todas y todos invitados al festival a escuchar, porque es maravilloso. Yo he estado un par de años igual siguiendo los festivales de Rayén, y qué mejor ahora online. Así que Rayén, agradecida de ti, agradecida de tu historia, sé que hay mucha historia más que podríamos estar horas y horas hablando de tu historia, y de todas las cosas que tú has hecho en pos de la solidaridad, de tu convicción, y de tu fuerza de mujer para luchar contra todo, contra el patriarcado, contra el capital, ¿cierto? Sí. Y reivindicarnos como mujeres, y tú también como mujer mapuche poeta, en un país de mierda que, como tú decías, sí, no te reconoce. Pero bueno, nosotras te reconocemos y por eso también hoy día estás con nosotros. Oye, gracias y un abrazo grande a todas las mujeres, y que cuando les digan que no, ustedes dicen sí, yo creo que sí. Bueno, muchas gracias Rayén por contarnos tu historia, gracias a todos y a todas por su sintonía, lo invitamos a seguir escuchando los próximos programas. Muchas gracias. Tremendo el trabajo artístico y cultural de la activista y poeta mapuche Rayén Guillén. Ella ha sido muy invisibilizada en la escena artística chilena, lo que se contrapone con la valoración que tiene ella en Gualmapu y en el extranjero. Eso es, ojo, anda, como para pensar ahí, ¿por qué? Así es, y el tremendo trabajo de gestión cultural que realiza también acá en el territorio con Mapuñuque, que es ya el 7º Festival Internacional de Poesía, al que nos dejó muy invitadas, donde van a haber poetas, músicos, escritores, escritoras, cientistas, literarios y literarias del continente americano y Europa. Se encuentran en este Festival Internacional de Poesía del Gualmapu del 15 al 18 de octubre, todos esos días del 2020. Y para más información en redes sociales de la poeta Rayén Guillén Guillén. Así que búsquela en Facebook, queridos auditores, Mapuñuque. Además de informar, reflexionar y debatir, queremos ser un espacio abierto para reconocer, difundir y apoyar las distintas economías y o emprendimientos de productoras y productores del Gualmapu. Así es, Lamien. En esta ocasión les presentaremos el trabajo de la Lamien Silvia Colicheo. Ella es del Lof Yaupeco, en Padre Las Casas, que hace unos hermosos tejidos a telar como mantas, o sea, macún, camino de mesa, pasilleros, trarilonco, trarigüe, murales y mucho más. Es impresionante el trabajo de la Lamien para quienes lo hemos podido ver. Y para ella, la artesanía a telar es una costumbre antigua, pasada de generación en generación. Nos cuenta que desde niña aprendió a tejer y sigue haciéndolo por dos razones: querer mantener esta tradición viva y por la necesidad monetaria también, porque no sabe hacer otra cosa que no esté ligada a la forma de vivir mapuche. Le invitamos a anotar y contactarla a su celular 974-155-231 o al correo millaraytralcal@gmail.com 974-155-231 y el correo millaraytralcal@gmail.com. Millaray es con Y. También queremos presentar el amplio trabajo de la familia del prisionero político José Tralcalcoche, del Loft Yeupeco, en la comuna de Padre Las Casas, condenado injustamente en el caso Luxinger Macay. Juan Carlos Tralcal Yeuful, su hijo, nos cuenta que la venta organizada de productos artesanales nace de la necesidad urgente de generar ingresos mediante trabajos no relacionados a la agricultura ni ganadería por la prisión política en la que tienen a su padre. Así es, Morín. Entre sus productos tienen macún, mantas, mermeladas artesanales, muñecas y muñecos con vestimenta tradicional mapuche, que son hermosos, pero se pasan. Rutran, orfebrería mapuche, productos como chaguay, trapelacucha, cheltúe, trarilón, cosiquil, tupu. Lo pueden contactar por Facebook buscando Nisol Reuma, Juan Carlos Tralcal Yeuful. Y su número es el +569-89-10-22-44. Les voy a repetir. El Facebook Nisol Reuma, con Z y con W. Juan Carlos Tralcal Yeuful, también en Facebook. Y el número es +569-89-10-22-44. Bueno, amigas y amigos, les invitamos a quedarse en sintonía. El próximo bloque se titula Memoria y Justicia Transicional. ¿Pero qué es la justicia transicional, Lamián? Es la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas y familiares de la dictadura cívico-militar de Pinochet. Bueno, y el día de hoy hablaremos sobre los avances en estas materias, especialmente acá por el sur, el papel de las agrupaciones de familiares y de expresas y presos en los avances y en la formación de la memoria colectiva, que es muy importante, así como el rol de las mujeres en estas luchas, la promesa de nunca más y el estallido social. Esas son las temáticas de este bloque. Ley, la mía, sobre todo en este octubre que se viene con todo. Y en este primer episodio, nuestras locutoras Caco Contreras y Rayenda Zapilquinao, la Lamiana aquí presente, ambas abogadas e integrantes de CIPSUR, entrevistarán a nuestra querida amiga Nicole Drugy, activista de derechos humanos y creadora en colectivo de la página web Memoria Viva, importante archivo de víctimas de la dictadura chilena. Pasémonos al programa. Hola a todos, todas y todes. Les damos un afectuoso saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Caco Contreras, soy miembro de la Organización de Derechos Humanos Centro de Investigación y Defensa Sur, CITSUR, y estamos transmitiendo para ustedes desde Temuco, desde Hualmapu, territorio mapuche, y les saludamos afectuosamente y agradecemos desde ya su sintonía. Estamos aquí en este momento junto a mi compañera Rayén Daza. Mari Compuche, Inche Rayenda Zapilquinao Piñey. Les saludo afectuosamente desde Hualmapu, como decía mi compañera Caco. Ambas somos parte del núcleo antipatriarcal de CITSUR. El día de hoy conversaremos sobre un tema muy importante tanto para nuestra organización por crearse en torno a la defensa de los derechos humanos como para toda la sociedad. Así es, Rayén. El día de hoy, y transmitiendo para todas las radios comunitarias y los medios de comunicación que se han adjuntado, ¿cierto?, a nuestra transmisión, vamos a hablar sobre justicia transicional y memoria. Este término de justicia transicional a veces aparece un poco complicado, un poco extraño, pero es un término que lo que intenta es aunar todas aquellas medidas judiciales, jurídicas, políticas, que se utilizan para reparar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos sistemáticas y generalizadas que en nuestro país por lo menos se cometieron por parte de agentes del Estado. Todas estas medidas son las que se conocen como justicia transicional. En Chile, como ya les decíamos, se refiere a la búsqueda de verdad y justicia a las víctimas y a los familiares de la dictadura cívico-militar de Pinochet y de la derecha chilena. Y todo esto, habiendo transcurrido pocas semanas de la conmemoración del 11 de septiembre, es decir, estamos a 47 años ya del golpe de Estado, en medio de una pandemia mundial, con estado de excepción constitucional que tienen nuevamente los militares en las calles, con el pretexto del resguardo de la población y el cumplimiento de las medidas sanitarias. Así es, 47 años más, y en esta fecha en particular, este 11 de septiembre, aquí en la ciudad de Temuco, al igual como ya había ocurrido en el mes de febrero de este año, el memorial ubicado en el Parque para la Paz, ubicado en la calle Balmaceda, frente a la salida del Cementerio General, amaneció vandalizado. En tempranas horas de la mañana, 8 de la mañana ya, estábamos siendo informados de que había sido atacado el memorial, había sido rayado con consignas negacionistas que hacían mención tanto al rechazo como a los nombres de los genocidas y ciertamente vulnerando la memoria de las víctimas ahí recordadas. Poniendo a la vista ciertamente la permanencia en nuestra región de una derecha dura y de un negacionismo instaurado tanto a nivel local, regional como a nivel nacional. Para hablar de este tema, es que hemos invitado el día de hoy este y otros temas relacionados, ¿cierto?, con la necesidad de la memoria y el porqué de la memoria también y de la justicia. Hemos invitado el día de hoy a una querida amiga nuestra. Ella es Nicole Drugy. Ella es activista de derechos humanos, es creadora de la organización y la página web Memoria Viva. Además, ella es miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera. Y también, ciertamente, ella es familiar de víctimas de la dictadura, en particular de dos detenidos desaparecidos. Bienvenida, Nicole. Mari. Sí, bienvenida, Nicole. Mari Compuche. Sí, es un placer estar en una actividad de CITSUR, por la cual tenemos, y yo personalmente tengo, mucho aprecio y agradecimiento por el trabajo que hacen de defensa de los derechos, en este caso, a comienzos procesales, de las personas que son injustamente detenidas, en realidad, por en el fondo su derecho a protestar y su derecho a lograr reconocimiento jurídico, algo que está consagrado en los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero que Chile sistemáticamente por muchísimos años se ha negado a reconocer. Entonces, mi agradecimiento a ustedes. Gracias, Nicole. Muchas gracias. Bienvenida, Nicole. Un honor tenerte con nosotras el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Además que con este programa abrimos el ciclo de conversaciones de CITSUR, lo cual nos enorgullece tenerte aquí presente. Bueno, y para comenzar con la conversación ya, cuéntanos cómo surgió la página web y el trabajo que desde ahí se ha generado, que es muy importante. Bueno, yo creo que lo primero es entender que todas las cosas que se logran realmente son esfuerzos colectivos. O sea, no, esto nada lo hace una persona luchando sola, esa es una fantasía. Hemos sido muchos, hemos sido cientos y a veces miles de personas que hemos estado luchando para reivindicar la memoria de las víctimas y para también lograr justicia. La memoria que nosotros hemos trabajado desde Memoria Viva ha sido una memoria combativa. Yo siempre lo he dicho que el luchar por la memoria es también es luchar contra la impunidad sistémica en Chile y por lo tanto es luchar contra el status quo. El preservar la memoria es también siempre hablar de justicia y también es hacer, es trabajar para que se desmorone este Estado que se ha construido en base no solamente a los muertos, sino que en base a los robos, en base a todo lo que la dictadura de Pinochet hizo y que desgraciadamente en gran cantidad continúa todavía después de los llamados gobiernos democráticos. Claro, el legado pues, sigue. Efectivamente, y a veces la gente cree que puede simplemente pensar que este es un asunto de derechos humanos, por lo tanto es un asunto de víctimas, por lo tanto es un asunto de personas que eran un poco extremas en sus puntos de vista y que, bueno, sabían en lo que se metían. Y no se dan cuenta que la impunidad y la falta de justicia para los detenidos desaparecidos, para los ejecutados políticos, sobrevivientes de tortura, etcétera, también es una falta de justicia para haber perdido el tren a la Araucanía, para los las AFP, para todas las cosas que nos han hecho sufrir a los chilenos, todo lo que hemos perdido como territorio, lo que hemos perdido como persona, cómo Chile ha sido empobrecido, cómo ha aumentado el capital en forma salvaje, y que no hay ningún tipo de sanción a eso. Mm-hmm. Que la Corte Interamericana acaba de decir de que el hijo de Larraín debiera haber sido condenado, porque obviamente Chile es un feudo, y es lo que quedó después de la dictadura. Nosotros hemos siempre tomado la memoria como una bandera de lucha. Y originalmente se empezó a trabajar, porque bueno, también en el computador como tal y en el internet muy, muy primario en esos años, 96, etcétera, cuando apareció, ustedes son muy jóvenes, pero antes el internet era solamente texto, ¿ok? Y después se hizo gráfico a través de el www, que fue este protocolo que se inventó para que fuera gráfica las búsquedas en el internet. Y ahí la máquina de búsqueda, el motor de búsqueda era Alta Vista. Alta Vista era el antiguo Google. Y yo estaba tan enamorada de Alta Vista como de Google. Y lo primero que uno hacía, y yo esto me di cuenta porque somos todos seres humanos y tenemos conductas parecidas, la primera vez que me pude meter a un internet gráfico, con una interfaz gráfica, busqué lo único que para mí era importante que existiera. O sea, puse Jacqueline Druyí. Y el resultado fueron 0 páginas. Esa es tú, el nombre de tu hermana. El nombre de mi hermana. Y el resultado fue 0, porque claramente uno encuentra en el internet lo que existe, lo que alguien puso. Claro. Y fue bien decidor esto para mí, porque yo me hice una tarea, aprender a ver cómo podía diseñar una página, hacerme el dominio, etcétera. Y después me sentí muy culpable pensando que le iba a hacer una página a Jacqueline y qué pasaba con el resto de las detenidas desaparecidas, que en ese momento eran 77, después fueron más a través de las comisiones de verdad. Y empecé a hacerle la página y después dije, qué cosa más terrible, cómo van a ser solo las mujeres cuando hay tantos hombres desaparecidos, entre ellos mi mismo cuñado. Y después, cómo van a ser solo los detenidos desaparecidos, no los ejecutados. Para entonces, Pinochet ya nos había honrado en Londres con una visita y estaba preso. Y una organización en la cual yo formaba parte, que era el Proyecto Internacional de Derechos Humanos, finalmente, constituimos el piquete de Londres junto con otros exiliados, y cuando el gobierno de la Concertación salvó a Pinochet y lo trajo para que nunca fuera juzgado y muriera en libertad, nosotros decidimos como colectivo crear este sitio, Memoria Viva, que se le ocurrió a una compañera muy querida, y poner lo que yo había hecho anteriormente, pero claro, ahora con todos los compañeros trabajando y ayudando, fue una explosión, y logramos construir Memoria Viva. Como digo, fue un trabajo colectivo, un trabajo que ya no tenía que ver ni conmigo, ni con la persona que estaba al lado, sino que era un trabajo en que nos dábamos cuenta que estábamos cumpliendo un rol que no existía en ese momento. Y sí, es algo que nos da mucho orgullo, la existencia de Memoria Viva. Así, bueno, para quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar la temática de justicia transicional y de búsqueda de justicia para las víctimas de la dictadura, sabemos que una fuente, la primera fuente a la que uno va en búsqueda de cualquier información es precisamente Memoria Viva. Por lo tanto, el impacto en la justicia también ha sido importante de la página. Es más, uno cuando revisa los expedientes de las investigaciones que se llevan actualmente por grave violación a los derechos humanos, Memoria Viva aparece como la primera búsqueda que realizan incluso los ministros en visita que están investigando las causas. Así que desde el punto de vista jurídico también ha tenido mucha importancia. Y eso quería preguntarte, porque está esta área, ¿cierto?, jurídica, judicial, que es cuando nadie sabe algo de una víctima, lo primero que hace es ir a Memoria Viva, pero también sabemos que hay una implicancia en los familiares, que también a veces son nietos, sobrinos, que no saben qué pasó, no tienen mucha información y también van a la página a buscar la primera información. Te queríamos preguntar, más allá del ejercicio colectivo que ustedes hicieron como organización y de tu ejercicio personal, ¿qué impacto has visto tú que ha tenido esta página o la información que ahí se contiene? Bueno, primero que nada hay que decir que los miembros del equipo de Memoria Viva, nosotros no hemos perdido nunca la capacidad de emocionarnos, porque nos escriben, las primeras informaciones que nosotros recibimos fueron, por ejemplo, un hijo nos escribía desde Australia porque así por casualidad había encontrado el nombre de su papá y estaba con una foto y se lo había mostrado a la mamá y había sido algo, es casi difícil de describirlo. Y ellos nos contactaron y nos mandaron, porque nosotros lo que hicimos como equipo es que dijimos de que los familiares podían mandarnos todo lo que quisieran, todo lo que tuvieran, fotos, escritos, que nosotros no íbamos a conseguir de cómo íbamos a financiar el espacio. Entonces, por ejemplo, hay muchos casos que no están calificados por las comisiones de verdad, pero que nosotros sabemos que son reales y no estaban calificados por una situación completamente política. O sea, en Coquimbo hay dos niñitos pequeños que fueron asesinados y no fueron calificados porque estaba envuelto directamente Sheire, que en ese momento era el comandante en jefe de la presidenta Bachelet, si entiendo bien. Entonces, pero nosotros lo pusimos en la página, lo pusimos con todas las fotos de cumpleaños que tenían estos niñitos, porque nosotros sabemos lo que significa esto, porque una de las de los síntomas de la impunidad sistemática, que es lo que nosotros vivimos en Chile, es que las personas desaparecen de la memoria, las personas ya no existen. Entonces, pero si tú las tienes ahí siempre, si, como dice Carolina, haces una búsqueda y es lo primero que viene, tú entonces es como que estén permanentemente presentes. Eso para nosotros ha sido súper importante. En este momento nosotros estamos rediseñando el sitio completo y lo íbamos originalmente a lanzar este fin de año, pero estamos un poco atrasados por la situación, digamos, fuera de nuestra voluntad, pero estamos diseñándolo porque obviamente queremos cambiar la interfaz, etcétera. Y también nosotros pensábamos cuando lo hicimos que iban a haber un montón de otros sitios que se iban a crear. Y efectivamente hay un sitio que se creó que se llamaba, creo que derechoshumanos.cl, que era una, no sé exactamente quién lo hacía, pero era fondos que se habían concursado con la Fundación Ford, y claramente se acabó la plata, se acabó el proyecto. Nosotros, Memoria Viva, es un proyecto que hacemos solamente a nivel voluntario y no postulamos a ningún proyecto porque es un sitio absolutamente independiente y queremos también tener esa independencia que se pierde con el financiamiento. Pero este es una... como familiar de detenidos desaparecidos, muchos de nosotros dentro del equipo somos familiares. Y los que no lo son tienen mucha sensibilidad o son sobrevivientes de prisión política, etc. Es una manera que nosotros tenemos de ayudar a la familia, ayudar a la sociedad entera, digamos. Nosotros sabemos que esto no reemplaza la justicia, pero siempre hemos dicho de que en la medida que nosotros publicitamos las características de la historia de vida, vamos también haciendo un registro de lo que ha salido en la prensa, estamos incorporando sentencias, la parte judicial, sabemos que es un instrumento que es usado a nivel judicial, y también lo más importante, que lucha contra la invisibilización de las víctimas. Todos nosotros vimos, ¿no es cierto?, en la, a partir de las protestas de octubre, cómo la gente que estaba en la calle protestando y que finalmente estaba protestando porque estos gobiernos civiles no habían cambiado mucho, a pesar de todas sus promesas, empezaron a acercarse a lo que había sido esta situación durante la dictadura. Y este 11 de septiembre fue extremadamente gratificante porque nosotros vimos que nuestros familiares, que la situación que vivieron los sobrevivientes de tortura y de prisión estaban por primera vez valoradas y levantadas en la sociedad. Sí, en torno a lo mismo que está señalando Nicole, siendo una mujer que se fue muy joven de Temuco y que vuelve varios años después, como nosotros tenemos conocimiento de eso, sobre la realidad local, ¿has podido observar cambios o ningún cambio en la región acá en Gualmapu o en Temuco? ¿Has podido observar algún cambio en torno a la realidad que se está viviendo acá después del 18 de octubre? No sé, ¿alguna reflexión que pudiera comentarnos? Bueno, en Temuco hay organizaciones sociales extremadamente importantes que se han estado levantando de a poquito por muchos años y que ahora han tenido una explosión, de las cuales uno se siente muy orgullosa, todo lo que es la organización de barrio, feminista, las organizaciones más amplias de los pueblos originarios, o Primeras Naciones, que le llamo yo. O sea, realmente da un placer ahora ver lo que está pasando en Temuco, pero Temuco sigue siendo lo mismo, sigue viviendo en el siglo XVIII, sigue todavía la inmensa concentración de propiedad, la diferencia extraordinaria entre grandes riquezas, digamos, y la pobreza de muchos, y también, yo diría, más que la extrema derecha, porque yo a diferencia, yo en realidad no creo que, uno existe la libertad de expresión, y uno puede pensar lo que quiera. A mí nunca me ha preocupado que haya una gran diversidad de puntos de vista ni nada, pero en Temuco se junta un pensamiento político de extrema derecha y una ignorancia histórica y general que realmente es abismante. Entonces, es la forma, por ejemplo, que en Temuco se refieren a las personas de origen mapuche, uno realmente cree que está en un lugar colonialista. Yo pienso que desde ese punto de vista, sí, es extraordinario lo que Temuco está todavía ahí, en el Temuco de los años 50. Seguimos en la frontera, ¿no? Sí. Con todas las características que una frontera tiene, de militarización, de diferencia con el otro, de diferenciación más bien, de separar lo que es distinto. Temuco como frontera. Así es. Pero es mi guardia. Ya está instalada. Yo nací aquí. Es donde me muevo. Y claro, uno tiene donde esté que hacer lo que es decente hacer, lo que es correcto hacer. Uno tiene que hacerlo, pero claramente nos cuesta más hacerlo aquí que en otros lugares en el resto de Chile. Así es. Nicole, relacionado con lo mismo, ¿qué sensación te dio a ti con lo que pasó el 18 de octubre? Ya lo mencionaste un poco, pero sabemos, yo sé que tú estuviste también ahí cerca de la plaza del hospital, trabajando también un poco ahí en la resistencia, la parte de salud también. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste cuando viste esta situación de violación de derechos humanos sistemática nuevamente tan cerca, cuando ha sonado nunca más desde hace 30 años? Y apenas estuvo la instancia, volvieron a suceder hechos muy similares a los que habían pasado en la dictadura. ¿Qué reflexión puedes hacer respecto a eso? Bueno, yo creo que yo sentí lo mismo que sintió muchas personas que, yo tenía 16 años para el golpe de Estado, muchas personas que estaban vivas para el golpe de Estado, que habían nacido, que tenían uso razón, qué sé yo, mucho miedo. O sea, los que hemos vivido lo que hemos vivido, no nos acercamos a carabineros a preguntarles la hora. Nosotros sabemos que ellos de alguna manera intelectualmente siguen apoyando lo que hicieron sus colegas 40, 50 años atrás, pero verlos, ver, no solo en Temuco, sino que yo estuve en Santiago en las protestas también cuando tuve que ir por razones de trabajo, y verlos en la Alameda, digamos, siendo cientos efectivos de fuerzas especiales, con las tanquetas, etcétera, es una ciudad ocupada. Eso es real. Ahora, yo nunca me he sumado al frenesí en nunca más. Yo no creo que el nunca más sea real. Yo creo que esto va a volver a pasar y va a volver una y otra vez. La única posibilidad de que no vuelva a pasar es que se haga una justicia total. Es que se reivindique, es que se cambie el sistema policial. O sea, son un montón de medidas que deben hacerse, en que se voten todas las estatuas de personas que, de los militares, y nosotros tenemos todas las calles y rotondas en Santiago, militares, estatuas, o sea, cuando realmente se haga un saneamiento de algo y la sociedad chilena reconozca como toda, que todavía no ha sucedido, que la dictadura fue mala, que fue malo matar gente. Eso es algo que no se ha hecho. Claro, eso no se ha hecho en Chile. Por eso que es aceptable que un 40% de la gente todavía defienda, digamos, la acción de Pinochet. Eso es una cosa súper rara en el mundo, porque en todas partes que ha habido, ¿sí?, que ha habido algo así, la sociedad en su conjunto considera que fue algo malo. Aquí no. Así es. Bueno, podemos ver incluso políticos, diputados, senadores aún, y ministros, defendiendo el legado de Pinochet y todos sus secuaces. Así es. Bueno, entonces agradecemos mucho tu compañía, Nicole, de verdad agradecemos que nos haya acompañado en este primer capítulo. Y como reflexión final, en realidad este tema es bastante importante, este tipo de instancias releva la importancia de la memoria y la justicia para que la promesa de nunca más en realidad no sea una ilusión, como Nicole bien comentaba, o palabras vacías que en realidad no tienen más importancia de que una imagen. Por eso lo invitamos a igual a conocer más y a informarse, lo invitamos a visitar esta página web www.memoriaviva.cl y también .com, tenemos estas dos URL. Así que eso, muchas gracias Nicole por habernos acompañado el día de hoy. Sí, muchas gracias Nicole, como siempre conversar contigo, podríamos estar toda la tarde conversando. Así que agradecemos y también pedimos disculpas por el poco tiempo que hemos tenido para conversar. Ya buscaremos otras instancias para poder escucharte, porque sabemos que eres una persona muy importante con mucha sabiduría y que nos puede también a nosotras que estamos, como decías tú, somos un poco más jóvenes, tenemos cosas todavía que vivir y que lo que tú has hecho ciertamente nos puede acompañar y nos puede ayudar. Así que muchas gracias Nicole, un abrazo grande. A toda la gente que nos escucha también agradecemos su tiempo, esperamos que esta conversación les haya servido. Como decía Rayel, les invitamos a ver la página de Memoria Viva, además les invitamos a escuchar las siguientes conversaciones que CITSUR estará transmitiendo a través de las radios comunitarias y de las diferentes emisoras que están acompañándonos en este proyecto, y además a seguir nuestras redes sociales, CITSUR.cl, y también la página de Facebook, Twitter e Instagram. Así que eso, muchas gracias, un abrazo a todos, y los invitamos también siempre a mantenerse informados y críticos y no seguir la versión oficial de todo. Un abrazo grande. Peucayal. Tanto nos enseña el trabajo de memoria, resuenan las palabras de nuestra buena y Nicole. Chile es un feudo y es lo que quedó desde la dictadura, y nosotros siempre hemos tomado la memoria como una bandera de lucha. Yo creo, Lamián Rayén, que ese es un sentimiento compartido por todos y todas quienes nos resistimos a este país de impunidad, ¿verdad? Cuénteme, ¿cómo fue compartir este diálogo con esta tremenda mujer? Ella es una mujer muy importante que ha relevado la memoria, reforzándola, utilizando para ello la creatividad que también tenemos como mujeres. Eso es muy importante. Pele y Lamián, entonces nos estamos encontrando en un próximo capítulo. Y agradecer a todas las radios, al este y oeste de la cordillera, el Gualmapu todo unido acá con Radio Sitsur. Que estén muy bien, nos encontramos en el próximo capítulo de Radio Sitsur en conjunto con todas las radios que aquí están transmitiendo para ustedes la información. Quiñepanco, Peucayal, Lamien. Peucayal, Lamien.